se la se le ve. Los pantalones son crom, corazón, me bajé para el ballet. Una culona me está esperando, al G-Wagon le pisé. Y tu llamada me estaba entrando, pero ya me vale ver. Ya no eres parte de mi ganado, ven. Que en la sección ya cargo puro che. Y los billetes siempre son de 100. Mami, no estés chingando, que no ves que ando chambeando. Y ven, que el muchacho anda más que bien. Los puteros todos me lo sé. Un desmadre que cargo y el papel sigue llegando. Fuga pa' la Vega, carnal. Si suena neto la verga. Pero ven la shine, la calavera, black de BBS. Y no vino Dios que se llevó el cartier. Siempre Will Cocaine y sonando Lil Wayne. Aunque lo quieras, yo no soy tu feo. Con otras viejas me gasto el dinero. Si ya te marchaste, ya no hay desculeo. Fue poco el tiempo, pero fue algo bueno. Ven, que en la sección ya cargo puro ten. Y los billetes siempre son de 100. Mami, no estés chingando, que no ves que ando chambeando. Y ven, que el muchacho anda más que bien. Los puteros todos me lo sé. Un desmadre que cargo y el papel sigue llegando.